¿Cómo estás, Hugo? Buenos días para vos ahora desde la calle, en realidad. Bueno, porque nos enterábamos, lo adelantábamos hace algunos minutos nada más. Hay una situación que se está registrando en la estación de trenes de Olavarría con la formación de pasajeros de Ferrobaires que venía desde Bahía Blanca y que quedó varada literalmente en la ciudad de Olavarría con unos 500 pasajeros a bordo aproximadamente. Se ha registrado un incendio en la máquina, en la locomotora de esta formación, pero Jorge Zambrano, que viene desde Bahía Blanca y es pasajero del tren, nos va a dar algunos detalles de lo que sucedió, nos va a relatar lo que ha sucedido y lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante. Bueno, Jorge, gracias y buenos días. Sí, buenos días. Bueno, desde la ciudad de Torquí, más o menos, que veníamos oliendo olor a quemados, siendo que de noche, uno no se daba cuenta. Cuando llegamos acá a las 3 de la mañana nos enteramos que la máquina se había prendido fuego y que, bueno, acá quedamos parados porque la máquina ya no tenía solución. Obviamente, la primera solución era mandar otra máquina que tenía que venir de Capital, cosa que nos iba a insumir 14 horas más, 7 de ida y 7 de vuelta. De buenas a primeras pasaron las horas y la máquina quedó virtualmente, como dicen los chicos, entrecomillado, arreglada. Entonces, nos querían obligar a que nos fuéramos en la misma máquina. Por supuesto, la máquina no nos da ninguna seguridad. Es más, la gente de acá nos dijo que no es seguro. Por eso ellos están mandando otra máquina, ahora están mandando otra máquina que viene en ruta. Ahora bien, nosotros no tenemos ninguna seguridad, nos vamos a subir ahora y estamos avisando que esto puede ser la antesala de otro desastre como el de 11, porque esta máquina se quemó del lado del pulmón y de una parte muy importante de la tracción. Así que, si no lo solucionan, les estamos avisando que preparen todas las cámaras, preparen todo, porque esto es la antesala de lo que pasó el 11. Bien, la decisión de partir la toma la empresa, ¿lo consultaron con ustedes en algún momento? ¿Cómo fue? La empresa no tiene estado de pies y manos, porque la única solución para salir de acá es en el tren, porque el pasaje en tren tiene un valor, y si nos tenemos que ir en colectivo, hay muchos chicos, hay mucha familia. Y le hago un paréntesis, la empresa en ningún momento nos asistió para nada. Hace un frío bárbaro de acá de las 3 de la mañana, eso, hacía mucho frío, no tuvimos asistencia ni de agua, ni de nada caliente, ni de nada, y hay muchos chicos arriba del tren. Entonces, no nos dan colectivo para poder irnos. No nos reconocen el dinero porque el dinero que nos puede reconocer no nos habilita para pagar un colectivo para ir a Buenos Aires. Entonces nos quedamos todos pie y mano. No nos queda más remedio que subirnos al tren y esperar que Dios nos ayude, porque esto, si no se soluciona, y bueno, vayan sondeando estación tras estación cómo va pasando nuestro tren. Bien, de la explicación del incendio de la máquina, ¿qué les dijeron? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? No nos dijeron nada. Simplemente ustedes comenzaron a sentir el olor a quemado. Sí, dijeron que se había prendido, que esto, que lo otro, pero nada más. Bien. Lo dejamos ir porque el tren está saliendo, así que gracias. Bueno, listo. Saludos. Gracias, Hasta luego. Bien, Jorge Zambrano. Es uno de los pasajeros del tren que en este momento está partiendo, Hugo, desde la terminal, desde la estación de ferrocarril local, unos 500 pasajeros a bordo. Me quedo con lo que decía Zambrano, ¿no? Sí, va a haber que ir chequeando a medida que vaya transcurriendo el camino, chequeando el tren a ver qué sucede. Exactamente, ¿no? Porque este es el punto que hay que tener en cuenta. Te dejo 2 segundos del aire, continúa vos desde allí, yo voy a tratar de hacer una averiguación más para poder tener garantía informativa durante la mañana. Te pido que continúes vos con la transmisión un segundito, ¿sí? Muy bien, Fabricio, seguí trabajando, nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos. Sí, Néstor Hugo, bueno, en realidad hemos hablado con gente de la empresa recién, usted ya partió con dirección a Constitución, hace minutos, en el momento en que estábamos nosotros hablando con Zambrano, sí, con la versión de lo que había sucedido. La gente de la empresa nos ratifica que una máquina va a salir al auxilio de este tren y que se cree que a la altura de la localidad de Las Flores aproximadamente las formaciones se encontrarán, es decir, el tren que acaba de partir de Olavarría y la locomotora que salió de Constitución con destino al encuentro de este tren. Allí se hará el cambio de locomotora y a partir de ese momento el tren continuará su marcha a Constitución. ¿Qué dice la empresa? La empresa dice que la formación no corre peligro de ningún tipo porque el incendio se registró en lo que es el exterior de la locomotora, cuando saltó un pistón que largó el fogonazo y a partir de ahí provocó el fuego. Esto es lo que dice la empresa y que no corre ningún tipo de riesgo. Pero hay pasajeros del tren que decidieron no viajar, pese a la decisión que tomaron otros. Estamos en vivo para una radio de Olavarría, para la AM de Olavarría. Decinos tu nombre y por qué decidieron no viajar. Mi nombre es Germán Pérez, yo decidí no viajar porque la formación a 10 minutos ha salido de Olavarría, empezó con humo, se prendió fuego, nos quedamos en el medio campo como 20 minutos, arrancó de vuelta y cuando llegó a Olavarría dijo el maquinista, esta máquina no va más. Hay que pedir otra máquina a Plaza Constitución, como a las 3 de la mañana. Como la gente empezó a protestar porque quería llegar antes que manden colectivo, a los 15 minutos cambió la opinión y dijo, la máquina está en condiciones y nos vamos, ¿verdad? Entonces lo empezamos a decir, pero ¿cómo que la máquina estaba en condiciones? Si lo dijiste hace un rato, venía a otra formación de Plaza Constitución. No, pero vamos saliendo de a poco, y si pasa algo, viene la otra en camino. Puede ser que se prenda un poquito fuego, que salga humo, pero que se avanza un poco, viene la otra. Yo... mi pensamiento y mi postura es que con todo lo que está pasando, no puedo salir en un tren que me dice que se prendió fuego y que se puede prender fuego. Prefiero no viajar. La empresa particularmente habla de que en realidad el fuego se inicia solo en la parte exterior y que la máquina no corría ningún riesgo. Esa no fue la versión que ustedes le dieron en un primer momento. No, esa no fue la versión que nos dieron. Nosotros nos dijeron que la máquina no iba más y que tenía que venir otra máquina de Plaza Constitución. Y aparte, ahora, para sacarnos de las vías... agarraron, trajeron gente, no sé si del gremio o de qué, que lo hicieron pasar por pasajero, que nunca habían estado en la protesta, y lo hicieron enfrentar entre pasajeros, cuando una misma persona me amenazó con un fierro de un metro que me iba a pinchar la panza si no me corría. Y otro siempre con violencia, y haciéndonos cruzar. ¿Con la violencia dónde la llegamos? Con la violencia no llegamos a nada. Nosotros queríamos reclamar, pero con paz, ¿verdad? Con agua, alimentos, estuvimos desde las 3 de la mañana, había 600 personas, en todo el tren, nadie de la empresa dio su nombre, su jerarquía, ninguna explicación, y bueno, ahora yo creo que van a ser 20 kilómetros y van a dejar a 600 personas en el medio del campo, esa es la situación hasta que venga la máquina, que fue lo que en primer momento dijeron cuando se rompió esta. Yo cuando se rompió la máquina pasando la Madrid, estaba en el comedor y el mecánico dijo que la máquina no funcionaba más, inclusive pedían una máquina desde acá de Olavarría para ir donde estábamos parados en el campo. Hicieron llegar la máquina acá y entre ida y venida decían unos, sí, funciona, después venía otro y decía, no, una máquina no va más. Y después dijeron, hasta el otro día no viene una máquina a remolcar el tren. Entonces, a mí no me brinda ningún tipo de seguridad la empresa para viajar hasta Buenos Aires. Claro, la máquina evidentemente en estas condiciones porque pueden ir a ver ahí los manchones de hay charcos de aceite grandes que te notan que la máquina puede seguir. Aparte, cuando se quedó en el campo, que se bajaron a revisar con la linterna, se escucharon los comentarios del tipo que decían, no tengo idea qué carajo es. O sea, ni siquiera ellos sabían qué estaba pasando. Y nos hacen subir a ese tren, bueno, nosotros no, pues nos quedamos, pero a veces subía un montón de gente que tienen chicos, tienen bebés, gente que tiene que ir al hospital, que tiene que llevar laburo. Y se van a quedar, porque la máquina estaba ahí, ya, regulando, quietita, ya estaba largando humo y prendiendo aceite. ¿Qué piensan hacer ustedes ahora, en realidad? ¿Qué esperan o cómo tienen que continuar la...? Nosotros ahora queremos reclamar de los que estamos acá que nos paguen el boleto de acá hasta Buenos Aires. Claro, tenemos claro. A los que nos quedamos, queremos que nos den la plata, sí, es lo que corresponde. No tenemos derecho a llegar a destino, y la empresa tiene que ser responsable de eso. Sí, y no me pueden obligar a subir a una máquina que se venía prendiendo fuego, que... tres veces en el camino paró, alguna tuvimos 20 minutos parado en el campo, todos tratando de hablar, no tenía ni carajo de lo que era, y todavía ahora no hacen desalojar la violencia, llaman gente para patotear. Y sobre todo hacer conciencia, porque esto pasa siempre, a mí ya me pasó una vez en Constitución, y cuando la gente reclama y se exaspera, la solución de Ferrobaires es cargar a todos, dejarte en el medio del campo que no tenés ningún a quien reclamar y estás mediodía parado a la intemperie, sin ninguna protección. Cada tres viajes que hace el tren entre Bahía y Buenos Aires, uno se rompe, de cada tres. Siempre se llegan 2 horas de retraso, 3 horas, 4 horas. Yo he estado en el campo hasta 3 horas en medio del campo, en invierno, que hay ventanillas que no cierran, la presión de tierra y no son condiciones, no tenés agua porque los baños no andan. Ahora, acá estábamos en la terminal de la Barría. Si esto te pasa en el medio del campo, ¿qué haces? Bien, les agradezco, ¿eh?